Yo soy mexicano y en México la cultura prehispánica predominante fueron los aztecas. Entre los aztecas hubo un dios que se llamó Tezcatlipoca. Este dios era el dios de los dioses de los aztecas, el dios principal. Cuenta la leyenda azteca que Tezcatlipoca logró engañar a Quetzalcóatl, otro dios importante, lo emborrachó y luego lo hizo que quebrantara cada uno de los principios por los cuales Quetzalcóatl, según la mitología azteca, se había propuesto vivir. Entre los tiempos de los autores del Nuevo Testamento, una de las creencias que dominaba era la mitología griega. Los griegos tenían, el dios más importante de todos los griegos era Zeus, y entre los romanos, Júpiter, pero era la misma cosa. Zeus fue un dios, según la mitología de ellos, que tuvo 23 esposas y amantes. Algunas eran diosas y otras eran humanas, según esas leyendas. Y a casi todas las sedujo con engaños y mentiras. ¿Saben que un denominador común de todas las deidades antiguas y modernas, pero especialmente las antiguas, es que los dioses que las culturas adoraban eran mentirosos? ¿De dónde sale la idea de un dios que no dice mentiras y que está en pro de la verdad en medio de un mundo de mentirosos? ¿O aquí hay alguien que nunca haya dicho una mentira? ¿Y sus padres dijeron mentiras alguna vez? ¿Y los padres de sus padres? Entonces, en un mundo de mentirosos, ¿de dónde sale un dios que no tiene mentiras? Cuando todas las religiones tenían dioses mentirosos y engañadores, y somos personas que hemos lidiado con esa realidad. El Dios de la Biblia es un Dios de verdad. Se distingue de todos los demás dioses y de todos los seres humanos. Y esa es una de las evidencias que nos ayuda a nosotros comprender por qué este Dios de verdad es el Dios verdadero. En cada libro de las Sagradas Escrituras se identifica, se condena, se señala, se describe la mentira y se prohíbe practicarla. Cada libro de la Biblia escrito, todos los libros de la Biblia fueron escritos por 40 autores diferentes en 3 continentes diferentes, en un margen de 1500 años, personas de estratos académicos muy altos, sabios como Salomón, pastores de ovejas como Amós, hubo hombres, hubo mujeres, hubo de todo. Y todos ellos coinciden que la mentira es mala. ¿De dónde sale eso? Si este libro fue escrito por hombres y los hombres somos mentirosos por costumbre, ¿de dónde sale un Dios verdadero y un libro que condena la mentira? Es que este libro no es como todos los demás. Esta es la palabra de Dios y refleja el carácter de su autor, que es Dios. Hoy el tema es la mentira y es la continuidad de la serie que hemos empezado con base en la carta de Pablo a los Efesios. Hace muchas semanas nosotros hemos estado estudiando esta carta y aprendimos que en esta carta de 6 capítulos, los primeros 3 nos hablan de las realidades espirituales de los que creen en Cristo, y los capítulos 4 al capítulo 6 nos hablan de las responsabilidades espirituales de los que siguen a Cristo. Estamos ya en el capítulo 4, hablando de las responsabilidades. Y desde que empezamos a estudiar el capítulo 4, vimos que la palabra clave era andar. Y allí en el versículo 1 del capítulo 4, se le llama al cristiano a andar conforme a la vocación, andar dignamente conforme a la vocación con que fuimos llamados. Andar es sinónimo de vivir, de una conducta cotidiana, y esa palabra se repite una y otra vez para enfatizar las responsabilidades prácticas derivadas de las realidades espirituales que gozan aquellos que están en Cristo. En la última enseñanza de esta serie, en el capítulo 4, versículo 17, yo la titulé "Basta ya de vivir como incrédulos", porque el versículo 17 dice, leo la Biblia de las Américas, así pues, perdón, Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Allí comenzamos a aprender nosotros a dejar ya de vivir como los incrédulos, porque ya no somos incrédulos y ahora nosotros confiamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y nosotros consideramos en esa primera entrega que hay varias razones por las que no debemos de vivir como los que no conocen a Cristo como su Señor y su amo, como su Salvador. La primera de ellas que vimos en aquella ocasión en el versículo 17 precisamente es porque vivir como los incrédulos es un desperdicio de vida en la vanidad de la mente. Es vivir con una mentalidad, la palabra vanidad es desperdicio, futilidad, vacío. Un desperdicio de vida. Hoy vamos a ver otra razón por las que no debemos de vivir así y vamos a aterrizar de la manera práctica que el apóstol empieza a traducir este mandato general. Ya no debemos vivir como vivíamos antes, como viven los gentiles que no conocen al Señor. Y la manera práctica número uno que él va a mencionar en el versículo 25 es la mentira. Pero vamos a empezar leyendo desde el versículo 20 hasta el 25, Efesios 4. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios, ha sido creado de la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, hoy vamos a ver, vamos a analizar estos versículos bajo dos puntos. En primer lugar, vamos a ver las últimas razones que el apóstol Pablo presenta por las cuales debemos dejar de vivir como los incrédulos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Y después vamos a aplicar ese principio, dejar de vivir así, al tema de la mentira y la verdad. Empecemos pues con el primer punto. Ya no debemos vivir como incrédulos. Basta ya de vivir como incrédulos. ¿Por qué no debemos vivir como los incrédulos? Por una razón muy sencilla, versículo 20, hemos experimentado una conversión auténtica a Jesucristo. Fíjense cómo lo dice el apóstol Pablo a través de tres verbos, en tiempo aoristo, en el idioma original griego, o dicho en español, en tiempo pasado. Dice el versículo 20 y 21, pero vosotros, o sea, pero ustedes, no habéis aprendido a Cristo de esta manera. El primer verbo que se menciona ahí, habéis aprendido. El segundo está en el versículo 21. Si en verdad lo oísteis, segundo verbo, oísteis. Y el tercer verbo, ahí en el versículo 21, y habéis sido enseñados. Los tres verbos están en tiempo pasado y están aludiendo a una acción que ya había sucedido en la vida de ellos. Si observan, usted dice, vosotros, y esto se refiere a los cristianos. Dice, vosotros no habéis aprendido, observaron que dice, no habéis aprendido a Cristo, no dice, no habéis aprendido de Cristo. Ahora, ¿hemos aprendido nosotros acerca de Cristo? Sí, pero en la conversión, la persona no solo oye de Cristo, la persona conoce a Cristo mismo. La conversión es un acto a través del cual, por intervención divina, por iniciativa de Dios, una persona tiene un encuentro personal con Cristo. Ahora, ninguno de nosotros ha visto a Cristo en carne y hueso. Pedro lo dice en su primera carta, al cual amáis sin haberle visto y regocijáis, aunque ahora por un tiempo no lo hayan visto. O sea, nosotros, ninguno de nosotros ha visto al Cristo resucitado en carne y hueso. Pero la Biblia dice que cuando una persona cree, oye el evangelio, oye la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, capítulo 1, versículo 13 de esta carta, esa persona está teniendo un encuentro personal con Jesucristo mismo. Eso sucede el día de la conversión. La Biblia narra la conversión como esa experiencia donde una persona comprende finalmente que todas sus creencias en cualquier persona, religión, hombre vivo o muerto, además de Cristo, la Biblia lo llama idolatría. Y la persona comprende que no hay nadie más que se compare a Cristo. Y entonces la persona se arrepiente de sus idolatrías y por dentro en su mente es renovada por Dios y por el Espíritu de Dios. Y la persona, de pronto algo le hace un clic adentro y cambia su manera de pensar. Y ahora ve a Cristo de una manera como nunca lo había visto antes. Quizás antes había visto a Cristo como ese personaje histórico que vivió en Palestina. Quizás veía a Cristo como el líder de la religión católica, el hombre de la cruz ensangrentado. Quizás veía a Cristo como un líder, un iluminado, yo no sé, pero cuando sucede la conversión, la persona es tocada por Dios de manera espiritual y se le abren los ojos del entendimiento, se le caen las vendas espirituales y puede ver a Cristo tal y como es a la luz de la Escritura. Cristo es 100% hombre, 100% Dios, bajó al mundo, vivió una vida perfecta y sin pecado, dio su vida para el perdón de los pecados y luego fue resucitado y mandó a sus discípulos a proclamar la buena noticia: Cristo es el Rey, va a volver otra vez y ofrece perdón de pecados a aquellos que quieren hacer la paz con Dios por medio del arrepentimiento y la fe en su nombre. Y la persona que entiende que Jesucristo no solo es un líder de las religiones, Jesucristo es Dios y vive y llama a esa persona, y esa persona decide seguir a Cristo como su único Rey, su único Señor y Salvador, y deja de confiar en cualquier otra cosa, sea un sistema o sea una persona además de Cristo, pero solamente en Él. Eso la Biblia le llama conversión. Las personas que ya se han convertido a Cristo no pueden seguir viviendo como los que no conocen a Cristo. Esos tres verbos nos dicen esos tres verbos del versículo 20 y 21 están resumiendo esa experiencia de conversión. En primer lugar, ahí se nos dice: vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. La segunda forma en que lo dice, en el versículo 21, si en verdad lo oísteis, ahora hago una aclaración porque la construcción gramatical dice, si en verdad lo oísteis, suena como tal vez sí o tal vez no. Es una frase condicional. Algunos a veces me dicen: pastor, ¿por qué cuando usted predica dice cosas de gramática que no entendemos? Las digo por dos razones. Porque yo creo que soy parte de una iglesia donde se están formando auténticos discípulos de Jesucristo. Y tal vez no lo sepan ahorita, pero un día lo van a saber cuando se pongan a estudiar y vean la validez y el valor de conocer la precisión gramatical de la palabra de Dios. Segundo, lo hago porque después de que digo los tecnicismos gramaticales, lo pongo en palabras sencillas para aquellos que quizás no se van a tomar la molestia de conocer la gramática, pero es importante la gramática de la palabra de Dios. Ahora, si ustedes prestaron atención cuando han leído la carta, porque ya la hemos predicado versículo por versículo, la primera vez que se usa el verbo oír fue en capítulo 1, versículo 13, leo: en él también vosotros, 1:13, después de escuchar el mensaje de la verdad, la palabra oír el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación. Entonces, aquí se está usando el verbo oír como la experiencia de oír el evangelio y creer en el evangelio. Se alude a la conversión. ¿Me están siguiendo? Se usa por segunda vez en el capítulo 3, versículo 2. Desde el 1 leo, Efesios 3, 1 y 2. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Eso de habéis oído, ¿a qué se refiere? Cuando oyeron el evangelio, una vez más, a la conversión. Entonces, el verbo oír aquí, Pablo está usándolo para aludir a la experiencia de conversión a Cristo. Si usted está aquí y lo que yo estoy diciendo, eso de la conversión a Cristo, de plano no lo entiende, es porque todavía no lo ha vivido. Tiene que hablar conmigo. Es muy importante. Su salvación está de por medio. Yo le doy mi palabra que si usted viene a hablar conmigo porque no entiende eso, yo le voy a decir la verdad. La verdad, con la Biblia en la mano. Pero si usted ya sabe lo que estoy diciendo porque usted ya ha experimentado esa conversión a Cristo, entonces esos verbos, esa frase que estamos leyendo en Efesios 4, versículo 21, donde dice, si en verdad lo oísteis, en el idioma griego en el que se escribió el Nuevo Testamento, hay diferentes formas de usar frases condicionales, se llaman condicionales de primera clase, de segunda clase y de tercera clase. Una estructura condicional de primera clase en el idioma del Nuevo Testamento alude a un hecho real, algo que ya está sucediendo. Y un condicional de tercera clase es un hecho que no es real, que es una posibilidad. Entonces, las estructuras condicionales que nosotros usamos en español casi siempre tienen incertidumbre. Si tú pagas, disfrutas del servicio. Si no pagas, no. Si tú llegas a tiempo, si no, no. En ese sentido usamos las frases condicionales. Pero en el idioma griego, que es el idioma del Nuevo Testamento, la frase condicional de primer tipo, de primera clase, no está diciendo tal vez algo sí o tal vez no, está usando algo que ya se ha cumplido. Por eso se podría traducir, en lugar de sí, se podría traducir con ya que. Fíjense cómo sonaría, versículo 21, porque aquí es condicional de primera clase. Y dice, ya que en verdad lo oísteis. Aquí está hablándole a gente que ya ha experimentado la conversión, que ya ha oído y creído en el Evangelio, que ya ha aprendido. Esa frase que vimos en el versículo 20, no habéis aprendido, es el verbo griego mantano. Y el verbo mantano en griego es de donde viene la palabra discípulo. Es el mismo verbo que se usa en Mateo 28, 19, cuando dice, id y haced discípulos. Cuando uno se convierte en un discípulo de Cristo, cuando uno oye el Evangelio, es en la conversión. Y tercero, dice ahí, el tercer verbo, versículo 21, habéis sido enseñados en él. Otras versiones traducen, habéis sido enseñados por él. Ahora, ninguno de nosotros oyó el Evangelio de los labios de Cristo. Todos nosotros oímos el Evangelio de los labios de un ser humano que no era Cristo. Los efesios lo habían oído de Pablo, de Priscila, de Aquila, de Apolos y de otros. ¿Usted de quién oyó el Evangelio? Yo no sé, pero le aseguro que no fue de Cristo mismo. Pero también es cierto que cuando nosotros presentamos el Evangelio a una persona, es como si Cristo le hablara a través de nosotros. Porque no estamos anunciando nuestro mensaje, estamos anunciando el mensaje de Cristo. Así que, ¿por qué ya no vivimos como los demás? Porque no somos como los demás. Nos hemos convertido a Cristo. Hemos conocido a Cristo de manera personal. Hemos oído la voz de Dios en el Evangelio. Hemos oído a Cristo mismo y Él nos ha enseñado la verdad en el Evangelio. Por eso, Pablo procede a explicar en qué consiste la conversión en los versículos 22, 23 y 24. Y él ahora no va a usar tres verbos en modo indicativo. Ya va a empezar, pastor. Pues sí. Va a usar tres infinitivos en el idioma griego, estoy hablando. Les voy a decir ahí. Miren, insisto, un día ustedes van a crecer y van a echar raíces fuertes en su fe y van a oír estos mensajes y van a decir, ay, sí, ahora sí está bien claro. Pero ahorita están en preparación. Pero yo les explico. Dice el versículo 22. Dice, bueno, el 21 termina diciendo, conforme a la verdad que hay en Jesús. Observen la palabra verdad. Es un tema para Pablo importante. ¿Está claro? Vean que se repite una vez más al final del versículo 24. ¿Cuál es la última palabra del 24? La verdad. Y el versículo 25 hay un mandato ahí. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, ¿hablad qué? Verdad. Fíjense bien lo que está diciendo. Lo que estoy tratando de ilustrarles aquí, creyentes, es esto. De las experiencias y de las realidades espirituales que nosotros tenemos al conocer a Dios por medio de Cristo, eso va a tener un impacto en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir. ¿Me están siguiendo? En 1:13, cuando oyeron la palabra de verdad. El tema es la verdad desde el capítulo 1, versículo 13. Y luego vuelve a mencionarlo aquí en capítulo 4, versículo 21. Conforme a la verdad que hay en Jesús, ustedes experimentaron una conversión, dice Pablo. Fueron llamados a ser discípulos, oyeron la voz de Dios en el Evangelio. Han sido enseñados por Cristo, por su palabra misma. Ustedes se han convertido, y dice ahí, el medio dice, en conformidad a la verdad que hay en Jesús. Todo este mensaje del Evangelio es la verdad y fluye de la verdad de Dios. Ahora él va a explicar las tres experiencias que intervienen en la conversión. Versículo 22, la primera experiencia, el primer infinitivo en griego, infinitivo auristo. O sea, dicho en otras palabras, aunque usted lee en el versículo 22, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis. Parece un imperativo en español, pero podríamos leerlo despojados. La conversión es despojarnos de algo, renovarnos por dentro y luego empezar una nueva manera de vivir. Versículo 22, despojarnos de qué fue la conversión. Del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. El primer elemento de la conversión es el arrepentimiento. Esto de despojarnos del viejo hombre es el sinónimo de lo que en otros pasajes vemos, como en Romanos capítulo 6, es morir juntamente con Cristo al pecado. O en otros pasajes, Cristo llama a la gente al arrepentimiento. Es morir al pecado, es morir al viejo hombre. Por eso cuando las personas se bautizan, las tomamos y le decimos, ¿estás dispuesto a morir a ti mismo y al pecado? Sí, pues como a todos los muertos los enterramos, pues a ti también te sepultamos juntamente con Cristo con respecto al pecado y lo sumergimos en el agua. Porque eso ilustra la muerte al pecado. ¿Está claro hasta aquí? Todos experimentamos el arrepentimiento en la conversión, pero les digo algo, creyentes. Cada día necesitamos seguir arrepintiéndonos también. Cada día pecamos. A veces de manera involuntaria y otras veces con todas las agravantes. Pero Dios en su misericordia no nos aniquila ahí en el momento del pecado, sino que nos da la capacidad de darnos cuenta de nuestro pecado. Y dice la Escritura en otro lugar que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso el creyente auténtico que experimentó una conversión auténtica se arrepintió, le tuvieron que haber hablado y confrontado con su pecado. Y si no lo hicieron, usted no se convirtió. Usted cree en Cristo sin haberse arrepentido. Eso no es conversión. Pero nunca es tarde. Hoy se puede arrepentir. De cualquier pecado que usted sea intencional, recurrentemente, consciente, debe arrepentirse en el momento de la conversión. Y si no lo ha hecho, hoy se puede arrepentir. Pero también nosotros sobre la marcha cada día a veces pecamos. ¿O no? Claro que pecan, no es que los conozca, me conozco a mí mismo. En la mañana estaba orando, Señor, después de haber leído la Biblia. Miren, creyentes, es tan importante, si Dios me concediera solo una cosa, de sembrar en el alma de esta iglesia, yo les diría, por favor, amén a Cristo con todas sus fuerzas y pasen tiempo con Él cada día. Porque cuando estás a solas con Cristo, te humillas ante Él, le abres tu corazón de par en par y luego te expones a las Escrituras, léela capítulo por capítulo, versículo por versículo, con detenimiento, con reflexión, en un espíritu de oración, dependencia de Cristo. Señor, yo te amo, te necesito, muéstrame tu consejo, déjame sentir tu abrazo, tu presencia, y en esa experiencia Él te hace ver tus pecados. Y entonces tú tienes la oportunidad para, si no lo habías hecho, ponerte a cuentas y estar en paz con Él. Y santificarte de nuevo en este proceso de santificación continua. Así que nos hemos arrepentido y nos seguimos arrepintiendo. En la conversión no solo nos arrepentimos, pero dice el 23, también fuimos renovados en el espíritu de nuestra mente. Hay un cambio adentro del creyente. Cuando una persona se convierte, deja de conocer a Cristo como lo conocía antes y lo conoce de una nueva manera, como Dios nos lo revela en las Sagradas Escrituras, como el Rey, como el único Salvador, como el Señor de todos, de vivos y de muertos, el que no tiene competidor, el que derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Y dice el 23 claramente, renovados en el espíritu de vuestra mente. No solo hay un cambio en la mente de la persona en la conversión, pero tiene que seguir renovándose en su entendimiento, como Romanos 12:2 dice, no conformándonos a este siglo, sino transformándonos interiormente por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso también es tan decisivo que meditemos en las Escrituras cada día, porque si usted no lee las Escrituras con frecuencia para ser renovado interiormente, usted lo único que hace es que está reforzando su antigua manera de vivir por medio de los programas de televisión que usted ve, de las conversaciones sin propósito y sin provecho que usted tiene con muchas personas con las que interactúa, solo viviendo como los que no toman en serio al Señor. Necesitamos ser renovados en nuestra manera de pensar. Todo el día te disipula la televisión, el radio, el piolín y todo eso, todo lo que oyes y todo lo que haces te está disipulando la cabeza. Y si tú no vas a la Biblia para ser saneado, ¿con qué te quedas? Pero somos renovados en la conversión de manera inicial y seguimos renovando nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Y luego dice, tercera realidad que sucede en la conversión, versículo 24, que fuimos vestidos, aunque ahí dice os vistáis, pero siendo un infinitivo aoristo, sucede, se refiere a algo que ya sucedió de manera completa. Ser vestidos del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado. La Biblia dice en otros lugares, aquí mismo lo dijo en capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Observan el tiempo del adjetivo creados, algo ya ha pasado, ya somos nuevas criaturas, eso es el nuevo nacimiento. Dios crea dentro de nosotros una nueva persona que ama a Dios, que le interesa la palabra de Dios, le interesa la oración, le interesa a Cristo glorificar y vivir para la gloria de Cristo. Si a ti no te interesa eso, probablemente no has nacido de nuevo, discúlpame, pero esa es la verdad. Porque el que es nacido de Dios, ama a Dios, ama a Cristo, ama la palabra de Cristo. Y es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Por eso dice el texto, una vez más, el nuevo hombre que ha sido creado. ¿Por qué necesitamos esta nueva creación adentro de nosotros? Porque hay una nueva vida para nosotros. Hay una nueva vida. Por eso cuando bautizamos a las personas, le decimos, te identificas con Cristo en su muerte por medio del bautismo con respecto al pecado y a ti mismo, y al sacarlo del agua, si no ahí lo dejábamos, ¿verdad? Pero al sacarlo del agua, ¿qué le decimos? Le decimos, y eres también resucitado juntamente con Cristo, y lo sacamos del agua como ilustrando la resurrección de Cristo. Dice, eres resucitado juntamente con Cristo para una nueva vida, dice Romanos capítulo 6, versículo 4, para una nueva vida, una vida que se distingue, como dice el versículo 24 aquí de Efesios 4, una vida que se distingue por la justicia, por la santidad de la verdad. La verdad de Dios en el Evangelio nos ha llamado a nosotros a una manera de vivir justa y santa, porque así es Cristo. Imparte su nueva naturaleza en nosotros y somos nuevas criaturas. ¿Están captando? Todas estas realidades espirituales nos tienen que cambiar en nuestra manera de vivir. Ya no podemos andar como antes anduvimos nosotros. Y ahora Él va a decir, por tanto, versículo 25, por tanto, esas frases en la Biblia no están de sobra, creyentes, no están de sobra. No estaba Pablo aburrido diciendo, ¿qué le pongo? ¿Qué le pongo? Por tanto, hay que ponerle por tanto. No, claro que no. Esas frases que conectan ideas tienen una razón. Están explicándonos la forma en que se relacionan las verdades. Y por tanto, es una de esas frases que significan, como resultado de esto, ¿Están viendo lo que estoy tratando de hacer claro en el texto? Dice Pablo, miren, ustedes ya no deben vivir como los gentiles que no conocen a Dios, porque ellos viven en la vanidad de su mente, es un desperdicio de vida eso. Ustedes ya han sido convertidos, ustedes han experimentado el arrepentimiento, la renovación interior, ustedes tienen una nueva vida para andar en la justicia y en la santidad que la verdad de Dios nos enseña. Como resultado de esas realidades espirituales que ustedes experimentaron y están experimentando, entonces, resultado de eso, es el versículo 25. Ahora voy a pasar a la segunda parte del mensaje. Pero antes de irme ahí, quiero hacer una pausa y hacer una aplicación. Cristianos, ¿por qué nos sirven estas cosas en la Biblia? ¿Por qué las dejó Dios para nosotros por medio de los autores que el Espíritu Santo usó para inspirar las Escrituras? ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros somos, aunque convertidos, personas que lidiamos con el pecado todo el tiempo. Somos personas que necesitan renovarse cada día en arrepentimiento como la primera vez y en fe en Cristo como la primera vez y seguir siendo transformados en nuestra mente por medio de la palabra de Dios, así como la vez que oímos el Evangelio, seguir oyendo la enseñanza de la Sagrada Escritura para que nosotros seamos renovados por dentro, porque eso tiene un efecto en nuestra manera de vivir. Y no solo nuestra manera de vivir, pero nuestra manera de sentir y de experimentar la vida. Entonces, como resultado de eso, somos llamados en primer lugar, versículo 25, dejando a un lado de falsedad, la falsedad. El texto original literalmente lee, habiendo dejado la mentira. O sea, ya estuvo. ¿Cuánto más necesitas para dejar la mentira? Y ahora viene el imperativo, o sea, la orden. Y es, hablad verdad cada cual con su prójimo. Y aquí el apóstol está citando una escritura que está en Zacarías capítulo 8, versículo 16. Dice, hablad verdad cada cual con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Así que somos llamados, en primer lugar, después de esta realidad, somos llamados a abandonar las mentiras. ¿Y qué es la mentira? Explico. La mentira es un hecho o afirmación falsa. La mentira es lo contrario a la realidad. No solo es lo contrario a la verdad, pero es lo contrario a la realidad. Sea en afirmación o en hecho, si es falso, es mentira. Es algo que carece de verdad, es algo que niega la verdad, es algo que se opone a la verdad. La mentira también consiste en incapacidad o indisposición, o sea, falta de voluntad, para ser fiel. ¿Cómo le dicen al que no es fiel? Infiel, ¿verdad? ¿Y por qué es infiel? Porque te engaña. ¿Y qué es el engaño? Un sinónimo de la mentira. Y hablando de sinónimos y palabras relacionadas con la mentira, podemos mencionar precisamente el engaño, la falsedad, la calumnia, el fingimiento, la traición, la exageración, la artimaña y el perjurio. ¿Y eso qué es? Es jurar en falso. La mentira es una actitud, pero también es una conducta contraria a la naturaleza de Dios. Por naturaleza, Dios es veraz. ¿De dónde sale la mentira? Lo que es contrario a la naturaleza de Dios es malo. Y como Dios es verdad, lo contrario a la verdad, ¿qué es? Mentira. Por lo tanto, la mentira es mala porque es contraria a la naturaleza y al carácter de Dios. Dios no solo es verdad, pero Él ama la verdad. ¿Y todos los demás dioses cómo eran? ¿Ya dijimos? Mentirosos, ¿verdad? Se puede mentir de tres maneras. Cuando menos. Primero mentimos de la manera más obvia y directa, ¿cuál es? Pues con palabras falsas. Pero también se puede mentir con acciones, o sea, con simulaciones o con engaños. Y también podemos mentir omitiendo la verdad. Omitiendo la verdad. No te llevaste mi dinero, ¿verdad? No dijiste nada, no mentiste, pero si omites la verdad, ¿Qué haces? Engañas, mientes. Así que de esas tres formas puedes tú mentir. En el Antiguo Testamento la palabra mentira es sheker. 113 veces aparece en el Antiguo Testamento hebreo. Y en el Nuevo Testamento hay tres palabras que se traducen mentiras. La primera es pseudos, donde bien se traduce literalmente mentira. La segunda palabra griega es la palabra seuma, y es una mentira actuada. Esa es la diferencia. Es un engaño, es una acción. Y la tercera es dolos, engaño, de donde viene el término castellano doloso. Cada libro de la Biblia, ya lo mencioné antes, menciona de un modo o de otro, directa o indirectamente, una denuncia de Dios contra la mentira. A veces la ilustra y advierte de la vergüenza, la ruina. Incluso nos habla que Dios aborrece la mentira y la va a castigar. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice el apóstol, dice Dios por medio de la pluma de Pablo, dice que en los postreros días la mentira y el engaño se multiplicará. Estaremos en los últimos días. ¿Por qué miente la gente si sabe que mentir es malo? ¿Alguien no sabe que mentir es malo? Todos lo sabemos porque Dios ha escrito en nuestras conciencias su perfecta ley. Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16. Cada ser humano, aunque no sepa nada del cristianismo, tiene los 10 mandamientos escritos en su alma, según Dios. Así que todos saben que mentir es pecado. ¿Por qué todavía seguimos mintiendo? Yo identifiqué cuando menos 6 razones por las que nosotros mentimos a pesar de saber que es malo. Número 1, las personas mienten por costumbre. Hay gente que ya está tan acostumbrada a mentir. ¿Y por qué mentiste? No más, dice, no más. Tal vez es costumbre en la familia o tal vez es una costumbre nacional o cultural. Y ya la gente miente por tradición. Otros mienten para impresionar, especialmente en la expresión de la exageración. Oye, ¿y qué? ¿Haces ejercicio? No, pues ¿y cuánto corriste? Nada más 10 millas hoy. ¡Ay! ¿Qué es eso? Es una mentirota, ¿verdad? Sí, pastor, porque yo corrí 15. ¡Ay! Exagerando, ¿qué hacemos? Lo que queremos hacer a veces es impresionar a los demás, ¿no? Otras veces mentimos, tercera causa, sabiendo que es malo, por temor. Haces algo indebido, algo prohibido, robas, adulteras, difamas, no sé, haces algo y cuando sientes que te van a descubrir por miedo a las consecuencias inmediatas, entonces te ves tentado a mentir, ¿verdad? Para evitar un castigo o por temor. Cuarta razón por la que la gente miente a pesar de saber que es malo es por evitar el disgusto o el enojo de alguien más. Como dice el refrán popular, la verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? Le hubieras dicho que no quieres hablar con él. No, se vaya a enojar. Mejor le dije que estaba ocupado. Para evitar que se enoje, ¿no? Quinta razón por la que la gente miente, por conveniencia. ¿No es cierto? Por conveniencia. Dice el mecánico, oiga, ¿y usted cree que me puede arreglar el carro? Claro que sí, yo se lo arreglo, mañana ya lo va a tener, usted nomás deme el 50% de adelanto, ya lo hicimos. Él sabe que no sabe arreglarlo, ¿verdad? Se va a meter a YouTube a ver qué hace con el carro. Pero por tal de asegurar el trato, miente, por conveniencia. Y la última de las muchas que pueden haber sido de las que yo identifiqué, la gente sabiendo que es malo todavía miente, ¿saben por qué? Por maldad. Hay personas que sienten envidia contra alguien y por envidia le dicen mentiras. Hay personas que tienen odio contra alguien y para vengarse le dicen una mentira. Por maldad o por venganza, con intenciones de dañar a alguien. ¿Saben que en la Biblia hay muchos ejemplos de mentirosos? Yo me puse a reflexionar en oración. ¿Quiénes mintieron en la Biblia, Señor? Y pude recordar ¿Quién es el padre de toda mentira? Para empezar, Satanás. ¿Cómo empieza la Biblia? El primer pecado cometido en el planeta, ¿qué fue? ¿Alguien sabe? Una sarta de mentiras de la serpiente a la mujer. Génesis 3. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto? ¿Qué es eso? Una exageración mentirosa de Satanás, ¿verdad? Y la mujer le dice, no, si comemos del fruto del árbol prohibido moriremos. No moriréis. Ahora ya no es una exageración, es una negación, ¿verdad? No moriréis, negación de la palabra de Dios. Y tercero, dice la serpiente, lo que pasa es que Dios sabe que si comen de ese fruto, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. ¿Era cierto? Un engaño. ¿Cómo que iban a ser como Dios? Así que el telón de la tragedia humana se abrió con tres mentiras. ¿Habrá un pecado más antiguo que ese? Así que el mentiroso por excelencia ha sido el diablo, Satanás. Y después de ese, lea la Biblia y descubrirá cómo Caín, por ejemplo, mata a su hermano. Viene el Señor, le pregunta, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué dice Caín? No sé. ¿Qué dijo? Una mentira. Sigue leyendo en la Biblia y te encuentras a Abraham, capítulo 12, diciéndole a su esposa, di que eres mi hermana, para que no me maten. Y después nace su hijo, pasan las décadas, cuando él ya es adulto, repite la mentira, Génesis 26. Luego el hijo de Isaac, Jacob, Génesis 27, llega y le dice, Jacob le dice a su padre ciego, Isaac, Jacob le dice, soy yo Esaú, tu hijo, aquí está el guiso que... Fíjense, ¿cómo se atreve no solo a mentirle a su padre ciego, este hombre Jacob? Y eso está para los que quieran leerlo, ya dije en Génesis 27, versículos 19 al 20, sino que todavía dice Jacob, Dios me prosperó para hacerte este guiso. Ese no se detuvo, hasta usó a Dios de excusa en su mentira. Y todos los hijos de Jacob, unos mentirosos, ¿se acuerdan? Cuando maltratan a José, le quitan la túnica de colores, los que leen entienden, y se la llevan al padre ensangrentada con la sangre de un animal y le dicen, reconócela, si es de tu hijo. ¿Dónde está José? No sabemos. ¿No sabían? Y José también mintió, porque dice Génesis más adelante, ya en el capítulo 42, versículo 7 al 9, cuando llegan sus hermanos, no lo reconocen, pero José sí lo reconoce a ellos y dice, ustedes son unos espías. También mintió José. Bueno, la historia sigue, tiempo me falta para hablarles de Acán, Josué capítulo 7, con las cosas de Jericó, ¿qué hizo? Las escondió y mintió. Sansón y Dalila, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Le decía Dalila, le decía, hazme unas trenzas, puras mentiras. Y Dalila le miente a él, ¿verdad? ¿Por qué quieres saber? No más, porque los filisteos te van a matar. ¿Y qué hay del rey Saúl? Que en primero de Samuel le dice en el capítulo 18, versículo 17 a David, cásate con mi hija, te quiere, lo que quiero es que seas aborrecible ante los filisteos para que te maten ellos y no que caigas por mi mano, dice el texto, mentiroso Saúl. ¿Y qué hay del David mismo? Segundo de Samuel, capítulo 11, cuando manda a traer el esposo de la mujer con la que adulteró y embarazó David y le dice a Urías el heteo, ve y duerme con tu esposa para que la pases bien. Para que la pases bien o para tapar tu adulterio. Pero no quiso el hombre, así que lo emborracha. Y otra vez le dice, ve a dormir con tu esposa. Y David miente. Bueno, la Biblia está llena de mentirosos. El pueblo de Israel mismo es denunciado como un pueblo mentiroso en los profetas. Como en Jeremías 5:12. Y del Nuevo Testamento... ¿Cuál mentiroso más consumado que el mismo Judas Iscariote? ¿No es cierto? Amigo, le dice a Jesús, y con un beso lo traiciona. Y Pedro, cuando sigue al Señor a escondidas después del arresto y está en la casa del sumo sacerdote y dicen, tú también eres Galileo, tú andabas con ellos. ¿Y qué dice? Yo ni conozco al hombre. ¿Qué es eso? Mentira. Mentira, mentira tras mentira. Años después, Ananías y Zafira, piadosos, a traer la ofrenda. Toda la ofrenda, toda, hermanos, toda la ofrenda que de lo que vendimos, toditita aquí está, Pedro, toda, mira, toda. ¿Toda? Dice Pedro. ¿Por qué mentisteis al Espíritu Santo? Ananías y Zafira. Y luego pasan los años y empieza por causa del Espíritu Santo la persecución y salen a las misiones forzados y llegan a Samaria, Felipe predicando y le sale Simón el Mago, un engañadorazo en Samaria. Bueno, y tiempo nos falta, los últimos, dice la Biblia, de los cretenses en Tito 1:12, dice Pablo, dice, los cretenses, dice, uno de sus mismos maestros, uno de sus filósofos, escribió de los cretenses, mentirosos glotones. Los cretenses eran mentirosos de fama mundial. Y entre ellos había cristianos. Salud. Ya, pastor, por favor, ya. Ok. ¿Por qué debemos dejar de mentir? 5 razones por las que debemos dejar de mentir. Vámonos de regreso al texto, Efesios 4:25, y vamos a encontrar las primeras 2. Primera razón por la que debemos dejar de mentir, ahí dice la primera frase, por tanto, y ya lo he dicho, debemos dejar de mentir en primer lugar porque es incompatible la mentira y la conducta mentirosa, es incompatible con nuestra nueva vida en Cristo. El Dios que nos llamó es un Dios de verdad. El mensaje que usó para llamarnos es el mensaje de la verdad. Y Cristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por la gloria de Dios y por la gloria del que nos salvó, debemos andar en verdad. Porque el Espíritu que nos dio, dice Juan en el Evangelio, capítulo 16, versículo 13, cuando el Espíritu de verdad venga, Él los guiará a toda verdad. El Espíritu que nos habita es Espíritu de verdad. Y dice la Escritura, el Señor Jesús en Juan 17:17, Padre, en su oración, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Es incompatible que sigamos practicando la mentira a la luz de nuestra nueva identidad en Cristo. ¿Cómo los hijos de la verdad pueden vivir como los hijos de Satanás? Porque dice Juan 8:44, leo para ustedes. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero Dios es verdad. Es incompatible. Aquí lo acaba de decir Pablo. Está diciendo, por lo tanto, por la experiencia de la conversión que ustedes han tenido, dejen la mentira y hablen verdad cada uno con su prójimo. Segunda razón, ahí lo acabo de mencionar. Dice en el versículo 25, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Imagínate un cuerpo, como el que estás viendo acá enfrente. Pues es lo que me tocó y doy gracias por él, ¿ok? Pues imagínate que yo voy en la calle y hay un escalón, ahí enfrente hay un escalón y yo voy caminando seguro, pero mi pie decide mentirle a mi cerebro, decirle, no es escalón, es lo mismo. ¿Qué va a pasar? Pues obviamente voy a tropezar y todo el cuerpo va a sufrir la consecuencia. Las mentiras que los cristianos se dicen unos a otros trae un daño, un impacto que daña el cuerpo de Cristo y le tropieza en el cumplimiento de sus propósitos, inclusive el cumplimiento de la gran comisión. La mentira. Así que somos miembros los unos de los otros. Si el ojo dice al cerebro que el terreno es plano, cuando hay un escalón, todo el cuerpo tropezará. Cuando los cristianos se tratan con simulaciones y engaños, toda la iglesia tropieza en adorar a Dios, en crecer espiritualmente, en alcanzar a los perdidos. Además de estas dos razones que ya dije, porque es incompatible con nuestra nueva vida en Cristo y porque daña al cuerpo de Cristo, la mentira debemos dejar de practicarla porque Dios aborrece al mentiroso. Órale. Fíjense lo que dice Proverbios, se los leo. Proverbios 6:16 en delante dice: seis cosas aborrece Jehová, seis cosas aborrece el Señor, y aún siete abomina su alma. Aborrecer es lo mismo que odiar intensamente. Oigan, ¿cuáles son las que aborrece? Dice la Escritura: los ojos soberbios, número uno, y número dos, la lengua mentirosa. Y casi al final de la lista, un testigo falso que dice mentiras. Entre todas las cosas que Dios aborrece, la única que menciona dos veces es la mentira. Yo sé que es muy popular ese refrán que dice que Dios ama al pecador, pero odia su pecado. Pues yo no sé qué Biblia leen, porque mi Biblia dice que Dios aborrece la lengua mentirosa. No dice nada más que aborrece la mentira, sino al dueño de la lengua, pues. Y más adelante dice, y al testigo falso lo aborrece Dios. Está hablando de la persona. Dios aborrece no solo la mentira, al mentiroso. O en Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación del Señor. Primera razón, porque la mentira es incompatible con nuestra nueva vida en Cristo. Segunda, porque somos miembros los unos de los otros. Tercera razón, Dios nos manda no mentir. Dios lo manda, claro. No es nuevo aquí en Efesios 4:25, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Se acuerdan en Éxodo los 10 mandamientos? ¿Qué dice uno de esos 10? Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 23:1, no propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Éxodo 23:7, aléjate de acusación falsa, porque yo no absolveré al culpable. Bueno, con esas tenemos. Es una orden no mentir. Quinta razón por la que, y última, por la que no debemos de seguir practicando la mentira. Las Escrituras nos advierten que el mentiroso será castigado. La vida de mentira y de engaño traerá consecuencias en esta vida y sobre todo en la venidera. Escucha algunas de las amonestaciones contra el mentiroso. Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo. El que cuenta mentiras no escapará. Proverbios 19:9. El testigo falso no quedará sin castigo. El que cuenta mentiras perecerá. Y al final, escuchen esto. Apocalipsis 21:8. Es el último, es el cierre de la Biblia. Pero los cobardes incrédulos, abominables asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:17. Jamás entrará en ella, en la santa ciudad de Dios, en el nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira. Apocalipsis 22:15. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Jesucristo vino al mundo desde el cielo. Vino a ensuciarse los pies, a tomar carne como cuerpo, a vivir entre los pobres. Fue escupido, azotado y maltratado por tus mentiras. Se levantó de la muerte para liberarte de tus mentiras. Todas tus mentiras merecen un castigo. Y ese castigo lo vas a pagar. O lo vas a cargar a la cruz de Cristo. Tú decides. Si usted no se ha convertido a Cristo, le urge arrepentirse de sus pecados, dejar de ser un mentiroso, una mentirosa, y confiar en el sacrificio de Cristo, que pagó las culpas de sus pecados. Porque si no se convierte usted a Cristo, entonces usted va a ir al lago de fuego como todos los mentirosos. Ahora, si tú ya eres un cristiano, una cristiana, ¿cómo es posible que sigas mintiendo como hacen los que se van a ir al infierno sabiendo que vas a ir al cielo? Es imposible seguir viviendo y hablando de esa manera. Basta de mentiras. Es imperativo que si no lo hemos hecho, nos convirtamos a Cristo. Y si ya lo hicimos, que todos abandonemos para siempre las mentiras. Tenemos que ir al mundo, cristianos. Tenemos que ir a cada familia. Tenemos que ir a cada ciudad. Tenemos que ir a cada villa. Tenemos que ir a cada pueblo. Tenemos que ir a cada nación con el Evangelio. Para que Cristo los libere del engaño del diablo y del pecado y les enseñe la verdad. Pero eso requiere de nosotros una vida de verdad. Una vida veraz. Cristo vino a liberarnos del engaño, de la mentira. Y nosotros ahora tenemos el mensaje de verdad, el Evangelio. Nuestra gran misión que Cristo nos ha dado, y nuestro Rey Santo, justo y verdadero, merece de nosotros un arrepentimiento genuino y una vida de verdad. Basta ya de excusas. Una vez alguien me dijo que estaba hablando con una persona que presume ser cristiana de otra iglesia, donde había engaños de por medio, engaños del pastor, engaños de los creyentes, y le decía, pero es que todos lo hacen. Dice que le dijo esa creyente, le dijo, es que todos lo hacen, nadie vive la verdad. Quiero decirles en el nombre del Señor, eso no es cierto. Si hay cristianos que abandonan la mentira, y usted es uno de ellos. Padre, gracias por el Evangelio. Gracias. Gracias por este mensaje de vida y de verdad. Que esta semilla quede bien plantada, porque la gloria de Cristo, el amor de Cristo y la gran comisión que tenemos que cumplir en todo el mundo lo requiere. Vidas de verdad. En nombre de Jesús, amén.